Bueno, aunque hoy empecemos así, esto es Con la paz en los talones, el programa de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca y Desahucios de Asturias. Hoy con mucha emoción por estas voces que acabamos de escuchar, que nos recuerdan, bueno, pues unos momentos vividos muy importantes. Y con mucha emoción también por gente que nos acompaña. Tenemos aquí, bueno, empezamos como siempre a Rubén en los controles, claro está. Hola. Nos acompaña David, también un habitual. Buenas. Pero además están unos compañeros que llevan viviendo pues todo lo ocurrido desde aquellos días hasta ahora y que nos hemos mantenido siempre juntos en esta lucha, en estos momentos. Está con nosotros Falo. Hola, muy buenas, ¿qué tal? Creo que lo conocéis algo de Radio Crash, creo que pasa de vez en cuando por aquí. Ya estuve alguna vez aquí, sí. Está Joaco, hola Joaco. Hola, muy buenas. Y Orlando. Hola, ¿qué tal? Entonces, bueno, pues vamos a comenzar y vamos a hacer un programa un poquito distinto porque se cumplen 4 años de aquel 15M con aquel lema Toma la calle, donde mucha gente tomó la calle y que además fue también un elemento fundamental en la explosión de la plataforma de afectados por la hipoteca. Vamos a comentar luego un poquito por qué, cómo surgió esta relación y demás. Entonces, bueno, aquí comienza Con la paz en los talones. No perseguimos una ilusión, perseguimos realidades. Con la paz en los talones. Todos los miércoles a partir de las 8 de la tarde en Radio Crash en el 105 de la FM en Gijón. Y si nos escuchas desde fuera, radiocrash.blogspot.com. Bueno, tengo aquí una lista de frases y lemas que se utilizaron mucho en aquellos días y que la verdad nos han quedado a todos como un poco grabados a fuego en nuestro ideario, ¿no? Y que siguen siendo muy habituales. Pero antes vamos a hacer como en estos programas de Remember y demás. ¿Dónde os pilló aquel día? ¿Dónde estabais aquel 15M? A ver. Pues a mí me pilló de exámenes en la universidad. Toma. Pero bueno, aún así, mira, me bajé con los apuntes, acampé. Bueno, por las tardes me pillaba en Gijón y por las noches pues me bajaba para Mieres a la acampada y ahí estudiando y debatiendo sobre el futuro de España. Ese futuro tan negro que sigue siendo. Yo el 15 de mayo estaba en Oviedo, en una manifestación, que el equipo de seguridad eran unos payasos. Sí. De payasos. Y fui, pues siempre, a veces lo he contado, yo fui porque por la mañana... Una amiga dijo, nos comentó, oye, que hay una manifestación por la tarde en Oviedo. Yo tenía trabajo y tal, tenía que currar un domingo, y pregunté, oye, ¿quién la convoca? Y me dijeron, nadie. Y dije, oye, pues vamos. Sí, era la frase, ¿no? ¿Y quién la convoca? ¿Verdad? Y por aquí, Falo, ¿dónde te pilló a ti? A mí me pilló allí también. Estaba, concretamente, yo estaba con la charanga La Ventolín tocando en esa manifestación a la que acudimos, sí, había quien la convocaba, que yo recuerdo además, ahora que lo estáis diciendo, y es verdad, ¿quién la convocaba? No, la convocaba Democracia Real ya, que además había tenido en el Maravallu, había tenido la oportunidad de traer a un chico, creo que se llama Miguel, que había estado aquí en el programa hablando de aquello que, bueno, que lo poco que conocíamos era... a través de las redes sociales y, bueno, una convocatoria así que en la que todo el mundo preguntaba quién está detrás y bueno, yo recuerdo que en aquella entrevista también le pregunté quién está detrás, ¿no? Uh-huh. Y bueno, contaba un poco cómo había nacido el tema, cómo había habido una convocatoria así por las redes, cómo habían empezado a reunirse, pues creo que en La Losa habían tenido alguna reunión, en sitios así abiertos, pues 15, 20 personas y de ahí surgió la manifestación y nada, yo tuve la suerte de que, bueno, con la charanga vimos la convocatoria y decidimos ir, tampoco nos llamó nadie, pero bueno, la charanga Ventolín muchas veces somos así, vemos que hay algo y nos apetece ir y vamos. Y bueno, disfrutamos también ahí aquellas casi 2 horas que tardamos en llegar desde la Escandalera a la Plaza España arriba, bueno, pues con la música y con el servicio de seguridad que comentaba Orlando de esos payasos, que en algún momento nos llamó la atención por alguno de los temas que tocábamos. Bueno, anécdotas de aquel día. Sí, yo también me pillo ahí en Oviedo porque bueno, tenemos sobre todo un agente bastante cercano que estaba un poco participando. Yo creo que también estaba la gente, o por lo menos en la facultad de Juventud Sin Futuro, puede ser, no lo sé. Bueno, tampoco sé si el nombre era exactamente ese, ¿no? Pero a mí me convocó este chaval que estaba en, yo creo que era en biología, lo que estaba estudiando y demás. Y bueno, pasamos un poco por hilos de WhatsApp que estábamos utilizando y demás y tal. Y la verdad es que fuimos, lo comentaba hace un año justo aquí también, fuimos un poco con la sensación que ibas últimamente a todas las manifestaciones, ¿no? A ver las mismas caras de siempre, bueno, pues un poco con la necesidad de estar ahí, porque si estabas en casa no te sentías a gusto, pero un poco también con ese escepticismo de decir, ¿cuántos sumaremos? ¿Sumaremos 200? Y la verdad es que, bueno, pues una vez que llegamos ahí, yo me lo pasé muy bien en la mani, el sube y baja y el cantar y agacharse y no sé qué, no sé, yo... Quizás porque vimos mucha gente, nos subió un poco la moral el rollo, ¿no? Y bueno, y a partir de ahí, pues bueno, pues toda la vorágine que yo creo que todos, de una forma o de otra, hemos ido compartiendo y disfrutando, ¿no? También, y sufriendo también, porque al final, bueno, yo creo que el 15M destapó muchas cosas, pero que quizás a lo mejor en aquel momento, me acuerdo, yo estaba con una persona bastante, un colega, ¿no? Bastante más mayor que yo y tal, y decía, joder, es que yo llevo mucho tiempo diciendo no me quiero morir sin ver la revolución, ¿no? Y va a ser de esta, Juaco, va a ser de esta. Me decía, pues no, no va a ser de esta tampoco, pero bueno. ¿Y dónde te pilló a ti, Rubén? Pues a mí me pilló en el monte. Yo había visto las convocatorias y digo, ¿qué será eso? Del 15M, ¿no? ¿Cómo era la democracia, democracia real ya. Democracia real, sí. Y ese logo con el 15 y el M, y yo siempre fui muy sospechoso, entonces me fui al monte ese día. Luego ya cuando me enteré de que estaban acampando, de lo que había pasado en Sol, dije yo, hostia, esto es igual un poco... O sea, mi actitud hacia eso cambió. Sí, yo, una de mis grandes penas es que me la perdí. Yo también me pilló, no en el monte exactamente, pero vamos, por el campo. Andaba por allí y fue, bueno, pues eso, un día más tarde, cuando mi hermana, que sí que estuvo en Oviedo, me contó que había sido maravilloso, entonces yo ya sentí ya perdérmela. Y entonces me comentó, oye, pues, ¿sabes que están acampando por ahí? ¿Y sabes que hay gente aquí en la plaza del ayuntamiento? Y entonces dije, ah, pues esto igual hay que verlo, ¿no? Y entonces ya bajamos y allí nos quedamos ya como todos nosotros, ¿no? Yo, lo que decías tú de la revolución, ¿no? Pues a ver si la revolución ya llega o no. Yo ahí me quedaría con una de las frases que se utilizaban de vamos despacio porque vamos lejos. Yo creo que siempre ha quedado, bueno, pues como que aquello fue una eclosión que se quedó ahí, pero yo cada vez que echo la vista atrás y repaso lo que ahora ya son 4 años desde aquel día, me parece que está como muy lejos, como que hemos vivido mucho, pero es que se han hecho muchas cosas. O sea, el impacto que ha tenido, yo creo que tardará años en medirse realmente y que quizás sea digno de estudio, porque 4 locos en la calle. Éramos 4 locos, prácticamente, ¿no? Más de 4. Bueno, y haciendo cosas muy raras como eso, ¿no? Un equipo de seguridad de una manifestación que va con narices de payaso. O sea, cosas como muy muy distintas. El año pasado, cuando celebramos los 3 años del 15M, lo que hicimos fue, bueno, pues volver un poco a la plaza y lo que hicimos fue exponer un mapa de las mutaciones del 15M, y viendo aquel mapa es que la verdad daba vértigo todo lo que a raíz de aquel momento, de aquel día, había surgido. Yo iba a traérmelo hoy, pero luego, bueno, con las prisas se me olvidó, pero están las distintas mareas, están también, bueno, pues modos nuevos de comunicarse, movimientos asamblearios, y desde luego, como no, vamos a hablar de la PA, que si bien la PA no surgió del 15M, era anterior, pero el 15M tuvo una importancia muy muy grande en esto. Yo no sé, ya digo, ahora mismo, por ejemplo, que estamos de nuevo en vísperas electorales, creo que la sacudida que le ha pegado el 15M a estas elecciones ha sido brutal. O sea, ha habido unos movimientos en los partidos que son... No hay más que ver que todos son ahora caras como jovencitas, que quieren dar un poco esa imagen, ¿no? Relacionárselo también con el 15M, han rodado cabezas. De 15M para rato ya ni hablamos, la que está liando. No sé, es que son tantas cosas que ya digo, yo creo que no lo estamos midiendo ahora porque todavía lo estamos viviendo exactamente el impacto que ha causado. No sé qué pensáis vosotros, vamos. Sí, hombre, yo creo, hay una cosa muy clara que en aquel momento, hace 4 años, estábamos también en un periodo preelectoral. Estábamos sí, como ahora. Pendientes de las elecciones municipales y autonómicas, donde, bueno, hay una cosa, vamos, evidente ya, que es que el bipartidismo, que era una de las mayores críticas y de los lemas que más se coreaban dentro del 15M, pues ya se ha acabado, ¿no? Ahora, o sea, mismo está roto. Se va a acabar, ya está ahí, dentro del 24, pues se va a acabar el bipartidismo, algo que en aquel momento, ahora parece como que pasan las cosas tan rápido, parece que ya lo tenemos súper asumido, que es, bueno, sí, pues, ya está, es total, pero en aquel momento era algo impensable, que se pudiera plantear políticamente que hubiera un cambio o que la incidencia del PSOE, el PP, no fuera la que estaba siendo, ¿no? Aquí teníamos la peculiaridad de que estaba Foro, que al final fue el que ganó las elecciones aquí en Gijón y en Asturias y tal, pero vamos, que era algo totalmente impensable. Pero yo, una de las cosas con las que ya me quedaba en aquel momento en el 15M, los primeros días de las acampadas y de las movilizaciones, era que veías a la gente creyéndose que salir a la calle merecía la pena. Sí. Que esa sensación, los que llevamos ya muchos años en la calle y participando en muchas movidas, hacía mucho que no la teníamos. Vamos, yo no recuerdo en los últimos años que se hubiese vivido esa sensación de que salir a la calle merecía la pena, de que estar luchando y peleando por algo se iban a conseguir cosas, ¿no? Otra cosa es que, claro, bueno, pues siempre hay gente que dice, es que hay que conseguirlas mañana, ¿no? Ahí está. Por mañana no se consiguen, pero sí que se consiguieron muchas cosas, ¿no? Y es que creo que ese es el gran fallo que tenemos siempre, ¿no? Que se monta, bueno, pues eso, una revolución, porque en realidad no dejó de ser una revolución y todo el mundo espera que sea eso. Ahora, mañana ya está todo resuelto. Y además, mañana ya está todo resuelto y, bueno, yo ya espero aquí a que lo resuelvan los demás para mañana, ¿no? Que es uno de los grandes problemas que tenemos. No nos damos cuenta de que esto es un proceso largo. Yo me quedaba con un lema también que teníamos, que era re-evolución. Es decir, había que evolucionar, y la evolución es un proceso siempre lento. No se producen estas mutaciones rápidas de un día para otro, ¿no? Había que creer en ese proceso de re-evolución y también de reeducación. Teníamos que volver a educarnos todos, ¿no? A participar, a trabajar en asambleas, a colaborar. No sé, es lo que me parece. Mucha gente abandonó, porque ¿qué pasa? Que eso es mucho trabajo. Es mucho trabajo. Preferimos de nuevo que los demás lo hagan las cosas por nosotros, ¿no? Yo creo que por eso uno tiene un poco las ganas, ¿no? De que las cosas sean rápidas, justo por eso, ¿no? Porque te das cuenta de que esas son las herramientas con las que juega el sistema. Al final, mantener la militancia coherente día a día, un tiempo concreto, es muy complicado. Cuando estás luchando contra los amos del sistema, te acaban pudiendo. Si no hay un cambio rápido, pueden contigo, ¿no? Mm. En cualquiera de los casos, yo sí que creo que es cierto lo que estás planteando. A ver, que el 15M, a mí no me cabe la menor duda de que va a ser algo que con el paso del tiempo, bueno, se va a valorar cada vez más, porque yo creo que cuestiones como las que estáis planteando, ¿no? Pero también la sensación de que había, sobre todo a la gente joven, que parecía que todo el mundo ponía el dedo sobre ellos, ¿no? Los ninis que se comentaba, yo recuerdo algunas de las pancartas o de las frases que estaban puestas por ahí y tal, fue un poco como el despertar de esa gente, decir, ¿no? Decía Allende que ser joven y revolucionario que debería ir de la mano o algo así, era como la frase, ¿no? Pero sí que teníamos la sensación cuando íbamos a determinadas concentraciones de que allí faltaba... Los jóvenes estaban que muertos. Faltaba una capa muy importante de la sociedad, que era la gente joven, y fueron los que realmente, yo creo que de alguna manera lideraron, o en parte lideraron, toda la historia del 15M, ¿no? Entonces yo sí que creo que con el paso del tiempo se va a valorar cada vez más, y por supuesto que se les ha metido el miedo en el cuerpo a los de arriba, vamos, eso es evidente, ¿no? Sí, con lo que sí, planteas sí. Tú y con muchas más cosas que están ahí, yo creo que eso ya es una historia para, bueno, pues para sentirse orgulloso de ellos, ¿no? De la historia. Yo, vamos, creo que sí que estamos muy orgullosos, ¿no? Hoy Orlando está muy callado, no sé. No, estoy escuchando, ¿eh? No, porque es... Bueno, no sé, por abrir un poco de diálogo, voy a recordar alguna de estas frases, ¿no? Que y lemas que tanto se utilizaron. Y bueno, a ver, ¿qué os sugiere? Una estaba, bueno, pues la con la que empezábamos, ¿no? El que no nos representan, y era cierto, no nos representaban. Luego había otra muy buena, es sin casa, sin curro, sin pensión, sin miedo. Yo creo que eso también fue otro detalle, ¿no? Como que perdimos el miedo. Ya no teníamos nada que perder, ya no nos quedaba nada, pues a la puta calle, ¿no? Como decía el dibujo aquel del roto. Ese, además, si no recuerdo mal, era precisamente el lema de Juventud sin Futuro, que decías sí, que, sí. Que, bueno, Juventud sin Futuro sí que jugó un papel muy importante a la hora de movilizar y darnos la conciencia de a los jóvenes de... Precisamente eso, como diciendo, a ver, que si no lo hacemos nosotros no lo va a hacer nadie. Entonces despertad ya, eso de Nini se ha acabado, lo primero porque no era verdad y no nos vamos a estigmatizar tampoco a nosotros mismos. ¿Cómo que Nini? Nini, las oportunidades que nos deis, no sin más. Y luego una que, bueno, esta sigue siendo muy vigente y cada vez más. No somos mercancía en manos de políticos y banqueros. Porque sí es verdad que se nos ha estado tratando y se nos sigue tratando como eso, como mercancía y cada vez más. Hace poco teníamos aquí un programa, bueno, pues un poco especial, digamos, sobre el TIP, el Tratado de Libre Comercio, donde se demuestra que seguimos siendo mercancía en sus manos. O sea, que no cuentan con nosotros para nada, que solo somos un valor de cambio, de a ver cómo pueden estrujarnos, ¿no? Entonces, yo creo que eso también fue muy, muy significativo. Y bueno, ya, claro, obviamente también muy relacionado con la PA. Lo llaman democracia y no lo es. Aquí tenemos ya otro, que también, y que ahora mismo tiene todavía más vigencia con esa magnífica ley de la que siempre hablo, la ley de seguridad ciudadana. Pero además es que lo llaman democracia y no lo es, viene de una canción de la Polla Records. Que, claro, una canción que ellos lo cantaban hacía muchísimo tiempo, que todo el mundo, nadie se había dado cuenta de ello, porque eran, bueno, pues una gente impresentable, y de repente se convierte en un eslogan, no, más allá de un eslogan, todo un gran hito de un argumento con mucho peso. Pero la Polla Records lo llevaba cantando desde hacía bastantes años, pero sí, nadie se había fijado en ello. No, ese detalle yo lo desconocía. luego, uno que, bueno, yo sigo diciendo que es también muy importante, y es toma la calle, o sea, sal a la calle, porque la calle es nuestra, tenemos que salir ahí a protestar, tenemos que estar ahí siempre, tenemos que estar siempre vigilantes, que se nos vea en la calle, no en casa, no en el sofá, no a lo mejor tampoco detrás de las redes, por muy importantes que sean, sino en la calle. Yo creo que fue el gran susto que se llevaron, ver a tanta gente en la calle, ¿no? Nosotros también lo llevamos alguna vez cuando estábamos allí, porque yo recuerdo alguna manifestación o alguna movilización que se hizo, que era impresionante el número de gente que había, ¿no? Yo decía antes, y redundo un poco en esa idea, ¿no? Yo creo que la gente, uniendo un poco todos esos temas, perdió el miedo, ya no tenías casi muchas cosas que perder, quien más o menos bueno, podía mantener dentro del sistema o tal, estaba viendo que a su alrededor todo se está desmantelando, todo se va cayendo, que no estamos hablando solo de una crisis puntual y de la que tal, sino que el sistema te está, bueno, comiendo a todo el mundo, cada vez gente con más dificultades, cada vez gente con menos recursos, que políticamente cada vez tienes menos libertades, ¿verdad? O sea, al final era todo un conglomerado que yo creo que eso fue lo que también, bueno, pues ¿para qué te vas a desesperar tú solo, tú sola, ¿no? Desespérate con toda la gente y en el momento que la gente se vio con esa fuerza, yo creo que se lanzó muchísimo, ¿no? Yo recuerdo encontrarme gente, pues vecinos o vecinas o gente que hacía años que no veías y encontrártelos allí, ¿no? O llegar de una de las manifestaciones, llegar a la plaza y ver la plaza aquí llena, ¿no? Que muchas veces siempre cuando hay movilizaciones dicen la plaza estaba casi llena, ¿no? Pero nunca estaba llena, ¿no? ¿Cuántos habrá, no? Habrá 5.000, habrá 6.000 porque está casi llena, ¿no? Pero aquello era llena de que no se podía entrar, que había gente que quedaba fuera de la plaza, ¿no? Entonces, ver ese tipo de movilización yo creo que fue lo que también, bueno, daba un poco de vértigo y a la vez pues sí que bueno, que luego también hubo respuestas de todo tipo, ¿no? Aquí no tanto, no hubo tanta represión como en otros sitios, uh-huh. pero bueno, creo que también marcaba un poco la línea, ¿no? Lo que pasaba en Madrid, lo que pasaba en Barcelona, como que marcaba un poco la agenda política y ahí también jugaba un poco con ello desde los poderes, ¿no? Pero es que además yo creo, perdón, yo creo que había un detalle muy importante al tomar la calle, ¿no? Y es que durante muchos años el sistema ha estado trabajando para que estuviéramos solos en casa, o sea, para individualizarnos. Ese día nos dio unos cuantos por salir a la calle y, oye, que nos encontramos con que había más gente que pensaba lo mismo que nosotros, que estaba tan harto como nosotros y que quería hacer las mismas cosas que nosotros. Y de ahí surgió, bueno, pues esa unión y el hecho de que pudiéramos estar también durante tanto tiempo, bueno, pues en la pelea, ¿no? Digamos, de ahí la importancia de la calle. O sea, la calle, ya desde antes, cuando los patios de vecinas y demás y tal, creo que es un elemento socializador muy importante y de se nos estaba privando de él, o se nos había privado, mejor dicho. Y aquí de pronto salimos y nos reencontramos. Sí, yo quería hacer un comentario con el tema de lo del miedo, ¿no? Porque a mí me da un poco de miedo, que me da la sensación de que hemos cogido otra vez miedo, ¿no? No lo sé. A ver, yo recuerdo cuando la historia del 15M y luego sobre todo cuando lo de Rodea al Congreso, el 25S, a mí me llegó gente que estaba ahí en Madrid y me daba WhatsApp y me decía, es alucinante, ¿no? Están reprimiendo, nunca he visto una violencia tan... Bueno, supongo que la gente, a lo mejor que no la había visto, porque no le había tocado vivir otros momentos en la historia de este país. Luego y tal, te cuento y una anécdota del 25S. Y la gente reculaba, pero luego volvía otra vez, ¿no? Era un poco lo que me comentaban y tal, ¿no? Pero, claro, lo que pasa es que eso lo trasladamos ahora, es verdad, lo que planteas de la calle, del miedo y todo, lo trasladamos ahora y, no sé, yo sí que tengo la sensación, y no me conformo solo con creer que hay un partido político en este caso, y habrá más, pero en este caso uno... que como que ha recogido lo que la ciudadanía quiere y esa es la razón por la que las calles están vacías, ¿no? Porque yo esto ya lo he percibido con más gente hablando, ¿no? Da la sensación de que se ha perdido el pulso de la calle, ¿no? Y yo creo que si queremos cambiar la historia, si queremos cambiar, me parece que en eso estamos todos de acuerdo, es una mezcla de los dos elementos, del juego político, pero también de la calle. Lucha social, ¿no? Bueno, ¿qué voy a decir a la gente de la PA? No, yo es que en eso estoy de acuerdo, ¿no? Porque además era una de las cosas que nos decían, bueno, no protestéis en la calle, montar un partido político. No, lo que dice Joaco, las dos cosas son importantes. Se puede montar un partido político, efectivamente, que lleve estas ideas u otras y demás, pero hay que seguir estando en la calle. Los demás tenemos que seguir estando en la calle precisamente para que ese u otros partidos políticos cumplan lo que han prometido, hagan lo que deben de hacer. Debemos estar vigilantes, que yo creo que fue el gran problema, ¿no? Que dejamos de estar vigilantes, dejamos que hicieran lo que quisieran y bueno, si nos iba bien, bien, y si nos iba mal, pues nos aguantábamos, oye, pero no salíamos, no vigilábamos. Habíamos perdido no el derecho, sino la obligación que tenemos de protestar, de vigilar, de darnos cuenta, percibir y mantener que somos nosotros quienes mandamos, quienes dirigimos, que gobiernan para nosotros, no contra nosotros. Yo, de todas formas, en referencia a lo de perderse ese espíritu de salir a la calle y todo, bueno, yo creo que más bien se ha reorientado a las redes sociales, a los espacios de trabajo de las plataformas y de las agrupaciones que han surgido a raíz del 15M, de que se trataba de no estar siempre permanentemente ahí en la calle debatiendo, sino de ponernos a debatir en espacios de trabajo y acabar de materializar todas esas ideas que fueron surgiendo en todas esas asambleas en la calle espontáneas. Sí, pero todo se complementa. No puede quedarse en las redes. Hay que seguir estando en la calle también. Claro, o sea, claro. No el hecho de que... Sí, porque, sí, claro. Porque no todo el mundo accede a las redes. O sea, ¿qué pasaba en las plazas? Pues que vale, quizás la juventud en ese momento llevó un poco la mano cantante, pero todos vimos allí personas de 60, 70, 80 años participando. Una persona de 80 años no está en la red. Claro. Y tiene el mismo derecho a dar su opinión, a estar en una asamblea que sí, todos sí, los sí, demás. Sí, eso desde luego. Pero me refería más a que en el sentido de haberse perdido esa frescura... Que bueno, que de alguna forma se ha reorientado también, claro, es lógico que no abarca todo el mundo, ni lo mismo que en la calle, que podemos pues salir todos en cualquier momento, pero bueno, de alguna manera también se ha reorientado a ese nuevo modelo. Pero quizás era lo que se pretendía también, ¿no? Con lo de eso, nada, montar un partido, dejar la calle, montar un partido bueno, que ya además ya, ya lo manejaremos, ya lo traeremos. Lo que pasa que en este caso hay consecuencias y las van a ver, claro. A ver. Bueno, o sea, Orlando, no sé qué opina de eso de que se monta el partido. Orlando aquí es el colega Orlando. Yo hablaba de Ciudadanos, ¿eh? Bueno, yo no hablaba de nadie en concreto, pero... ¿no? Bueno, a ver, cierto es que han surgido bastantes nuevos... Bueno, Ciudadanos, no sé exactamente de qué año es un partido reciente, pero no solamente está Ciudadanos, está Escaños en Blanco. Partido X creo que es algo anterior, pero bueno, también es de por esas fechas. Es un nuevo partido que también ha estado dando ahí la batalla. Haciendo un chascarrillo que utiliza el morado y el naranja, utiliza los dos colores de moda para sus carteles electorales, fijaros en el... ¿Así? Sí. Prometí que no iba a hacer publicidad de campaña electoral, pero la tengo que hacer. El Pío Silva viene el 15 de mayo a Gijón a dar un meeting, que no sé dónde, por supuesto, pero sé que viene. Sí, aquí en Gijón. Yo lo vi porque me lo encontré el cartel delante de mi casa ahora mismo cuando salí. Ah, pues yo no lo he visto todavía. Con el Movimiento Red, ¿no? Sí. Bueno, pues el Movimiento Red. Sí, porque Escaños Vox también es nuevo. Vox es más nuevo. Escaños en Blanco ya estaba. Escaños en Blanco ya estaba, pero digamos que ahí cogió, se lo oyó más. Desde luego, Podemos es un partido que dice recoger, vamos a ver cómo acaba la cosa, dice recoger la calle, pero yo creo que de momento, ahora mismo, el que se está llevando la palma es Guayem, en este sentido, ¿no? Que parece que sí que ha logrado hacer confluir, bueno, Guayem que ahora es Barcelona Común, así, que también ha logrado hacer confluir, o parece que está haciendo confluir. En cualquier caso, lo que decías antes, Falo, se ha roto el bipartidismo. O sea, estos partidos que acabamos de nombrar, con más o menos futuro, hagan lo que hagan, están ahí, se les oye. No es como antes aquellos partidos, porque sí, siempre hubo un montón de partidos políticos, pero eran como una cosa anecdótica, ¿no? Que muchos de ellos los conocías cuando ibas a votar y lo veías, hombre, mira, este partido, ¿no? Y veías ahí el nombre de algún partido extraño. No, todos estos que citamos ahora están sonando. Tienen fuerza. Es que yo creo que ese es uno de los cambios, ¿no? Que luego, bueno, puede haber muchas matizaciones alrededor de por qué se provoca todo eso, pero lo primero tiene que ver el clima, ¿no? Tiene que ver el clima para que eso se pueda producir, porque por ejemplo, pues a Podemos y a Ciudadanos, sobre todo, hay muchas acusaciones o muchas críticas sobre el papel de los medios de comunicación o de determinados medios de comunicación de lanzar a la opinión pública, pues en un caso a Pablo Iglesias en primer lugar, luego a Albert Rivera, ¿no? Pero los medios de comunicación no, digamos, no hacen esa labor si no hay un respaldo social de alguna manera que pueda dar, porque como tú dices, partidos con ideas seguramente estupendísimas siempre hubo, y gente majísima que intentaba tal y que luego pues a lo mejor tenía 50 votos, 80 o 150, ¿no? Y ningún medio de comunicación iba y decía, mira este qué majo que cuenta estas historias, lo vamos a llevar aquí a una tertulia, lo vamos a tal, ¿no? Yo creo que ahí hay, bueno, pues el clima que se generó a raíz del 15M y que también viene de una trayectoria anterior de otros movimientos, que el 15M no surgió así porque de repente y ahora todo el mundo se concienció, ¿no? Había también, bueno, muchos otros movimientos, el movimiento antiglobalización, el movimiento contra la guerra, que bueno, de alguna, la gente de la universidad, de Juventud Sin Futuro, ahí se fue como gestando algo. Y todo tiene su desarrollo, ¿no? Quizá el desarrollo ahora estos últimos años o el último año va más dirigido al aspecto político de partido por cómo se está desarrollando y eso, claro, genera que si alguna gente que a lo mejor podía estar en ese otro tipo de plataformas ahora está en partidos, pues bueno, vuelca más energía en eso que en otras cosas, ¿no? Pero yo no estoy de acuerdo con que no estemos en la calle. En la calle yo es que prácticamente todas las semanas hay alguna movilización. Otra cosa es la fuerza y la unidad y la confluencia, ¿no? que había en aquel momento. Y como el 15M pilló a pie cambiado a los partidos, ya no a los que estaban en el gobierno, sino a los que estaban en la oposición también, a los propios movimientos sociales que tenían una trayectoria más, bueno, más amplia en los últimos años. Y cómo sorprendió a todo el mundo, ¿no? Cómo la gente tuvo que resituarse un poco en ese tema. Y bueno, pues lo que hablábamos antes, ahora hay una evolución que ahora estamos en este momento más electoral, después de 4 años y con las elecciones generales que vendrán también en los próximos meses, pues bueno, se puede ver parte de ese cambio, ¿no? Pero yo creo que hay muchas cosas que van a seguir estando ahí de lo que era la filosofía del 15M, ¿no? Más cosas, aparte de lo político, estrictamente político en cuanto a partidos políticos en los que se influenció, ¿no? Las mareas y lo que estamos viendo que está sucediendo ahora con las problemáticas laborales. Cuando ahora mismo son muchas de las empresas que cuando hay una problemática dejan de lado a los sindicatos, a los grandes sindicatos, y son ellos mismos los que se constituyen en asamblea y luchan por sus derechos. Acabamos de ver ahora mismo el caso de los de Movistar, pero por ejemplo aquí en Gijón tuvimos que hace un año así el caso de Teneco, Hotel León, por decir ahora mismo, dos casos muy representativos de Gijón. ¿Todo eso no creéis que también lleva un poco a aquel espíritu de, bueno, como los que están arriba, los que se supone que dirigen, están haciendo una chapuza impresionante, vamos a tomar nosotros las riendas, sabemos que también nosotros podemos dirigir estas cosas? Yo creo que el 15M, 4 años después, efectivamente, una de las particularidades, bueno, uno de los resúmenes, que ha impregnado muchísimas cosas. El ámbito político, el ámbito sindical, el ámbito de la lucha y después prácticas cotidianas de la gente. Incluso ha cambiado hasta el lenguaje de muchas personas, hemos incorporado términos nuevos y el imaginario y el ideario de muchísimas personas. En el caso de la actividad sindical, es curioso lo que tú comentas, es cierto. Incluso ha habido en alguna factoría, quiero recordar que Asturglass en Asturias, que ha habido un revocatorio del comité de empresa, que es un fenómeno bastante complejo e inédito. Pero lo curioso, a mí me llama la atención, por ejemplo, de la Asamblea de Trabajadores en Lucha y de Teneco, es que ellos se constituyen en asamblea para luchar contra un conflicto que ellos tienen y se integran también los sindicatos, pero siguen teniendo un comité de empresa, siguen teniendo elecciones sindicales, es decir, que mantienen la formalidad porque entienden que eso es necesario y es una herramienta que se les da, pero eso no quita, se dan cuenta que esa herramienta no es la que le permite solucionar el conflicto, y es cuando se constituye en asamblea, etc., etc., ¿no? Es verdad que el 15M de manera orgánica no es que haya culminado o haya tenido una respuesta en algo concreto. Antes hablabais de los partidos políticos. Es un error decir hoy por hoy que hay un partido político que es heredero del 15M. Es falso. Es decir, no lo hay. Pero tampoco bueno, quien lo diga ni conoce al partido ni conoce el 15M. Efectivamente. Pero bueno, estos días pasaba algo ayer en el Congreso de los Diputados con el PNV, que decía que un partido quería... Ahora que va a haber otra vez movilizaciones el próximo 15, que quería acaparar o que realmente estaba detrás de esas movilizaciones, cuando eso es falso, yo creo, ¿eh? Pero eso pasa en el mundo de la política y pasa en el mundo de los sindicatos. Pero es que lo han impregnado, es que hasta el PP hace asambleas. Yo he visto algún mitin del PP que era el formato asamblea. Les faltaba levantar las manitas para aplaudir, pero bueno, pero casi, casi. Es decir, realmente... Yo creo que llegó a tener, a conseguir muchos objetivos, fue un éxito, en tanto en cuanto no tumbó nada, pero sí que contribuyó a cambiar la mentalidad y el imaginario de muchísimas personas. Y yo creo que una cosa más ahí, lo decía San Pedro, no recuerdo si en la intro de Indignados o un libro que sacaron luego Reacciona y tal, decía, yo creo que lo leímos hoy, me parece, ¿no? Lo de levantar la mierda que había debajo de la alfombra, ¿no? Yo creo que también una de las cosas que provocó el 15M fue un poco poner al descubierto o desnudar las miserias de este sistema con nombres y apellidos. Y entonces yo creo que eso también lo que provoca es que la gente diga, espera, ¿no? Que antes de organizarme de esta forma o de contar de esta manera, igual tengo que planteármelo de otra, ¿no? No sé. Y bueno, desde luego yo creo que hay ya, o sea, el culmen de que realmente ha hecho mucha popa el 15M y todas las derivaciones de las que hablábamos, ¿no? Es la ley Mordaza. Es decir, si no hubiéramos hecho popa, esta ley no tendría sentido, porque esta ley no hay más que ver muchos puntos de ella para darse cuenta que están hechos exprofeso a acciones que han salido bien del 15M, bien de la PA o bien de algunos otros movimientos como Greenpeace, porque lo de escalar edificios, de momento la PA no nos ha dado por escalar edificios. Estos todos sabemos que son los de Greenpeace los que suelen hacerlo. Y van contra ello. O sea, como no nos han podido rendir de otra manera, ahora pues ahora van por multas y por cárcel incluso. Hoy leía un tuit que decía que no podía considerarse activista nadie que no haya recibido en algún momento ¿cómo era? Una amenaza con 3 años de cárcel, una denuncia con 3 años, que llevara 3 años de cárcel, que si no, que no eras activista, porque es que ya por la mínima ya te los ponen. Bueno, yo creo que es otra consecuencia también del 15M. Hay que echarle la culpa al 15M de la ley Mordaza, ¿no? Porque, bueno, pues precisamente el sistema siempre busca la manera de intentar echar abajo eso. Lo que pasa es que antes, cuando viene el hilo de esto, cuando hablábamos de tomar las calles y de perder el miedo, y con la polémica que está habiendo ahora, parece que se nos olvida que también estuvimos en la calle la jornada de reflexión de hace 4 años. Sí. Con la prohibición expresa y algo que mucha gente, incluso dentro de, bueno, pues de sectores no de derecha precisamente, ponían en duda de que se pudiera hacer aquello, ¿no? Porque en una democracia el día de la jornada de reflexión es como algo, vamos, es como para los cristianos el Cristo, ¿no? A ver. Entonces, ya de aquella había como esa tensión, ¿no? Y la gente, pues eso, no tenía miedo y no tenía. ¿Y quién puso esa ley ahí, ¿no? ¿Quién dijo que este día yo no puedo estar reunido en una plaza precisamente hablando de política? Porque al día siguiente hay unas elecciones. ¿Qué mejor manera de reflexionar si quieres participar en esas elecciones? O si no quieres participar y quieres que los demás no participen, pues bueno, pues debatir y estar allí todos juntos, ¿no? Que pues, además, personalmente a mí me parece la mayor tontería esto de la jornada de reflexión, como si fuera algo súper decisivo. Debe de ser uno de los pocos países donde eso existe, porque en la mayor parte sí, se puede hacer propaganda, que no se estaba haciendo propaganda, que esa es otra. Sí, sí, no se estaba haciendo propaganda política, se estaba haciendo política en la calle, que es muy diferente. Y en la mayor parte de los sitios yo creo que ese tema de la jornada de reflexión donde no se puede, creo que no existe, me parece, vamos. De todos modos, al hilo de eso... Eso recordaba un poco la situación que se está viviendo ahora y bueno, y un poco el también como la respuesta ya rápidamente, pero ¿cómo se les ocurre, no? Como ya está saliendo pues prácticamente de todos los partidos, no se puede convocar esto, no tal, que bueno, es una convocatoria que ni siquiera la vi, vamos, yo no me había enterado de que había esa convocatoria hasta que empecé a ver que todos los líderes políticos se echaban las manos a la cabeza y que incluso decían, vamos, que hasta alguno le decía a Pablo Iglesias, para eso, ¿no? Que tú, ¿qué estás haciendo? ¿No? Gente que no entiende realmente cuál es el... Y que tuvo el efecto... Tuvo el efecto contrario, porque todo el mundo salió a apoyar, o sea, no solamente por aquello de a ver qué pasa, que no puedo estar en la calle, me lo vas a decir tú a mí, sino que además salimos mucho también a apoyar a los compañeros que estaban acampados precisamente para que no le sucediera nada. O sea, salimos en defensa unos de otros. La primera reacción fue esa, fue la solidaridad. ¿Sí? Y de hecho, cuando empezó a haber más represión, más solidaridad había, ¿no? Luego se fueron construyendo las asambleas, pero vamos, aquí yo recuerdo la primera vez que no hablamos tal, pero cuando se acampó aquí en Xixón, vamos, no había casi gente, éramos ahí 30, 40 personas, nadie tenía claro por qué estábamos ahí ni para qué. Alguien dijo, bueno, si alguien más se queda a dormir, yo me quedo. Entonces dijo, pues si te quedas tú, yo también. Y entonces, bueno, empezó así, ¿no? Luego se acabó construyendo aquel campamento maravilloso, ¿no? Tal. Pero bueno, nos vamos de lo que era la ley Mordaza, ¿no? Yo creo que es eso, casi también una evidencia clara de cómo el sistema, bueno, intenta por todos los medios reprimir y acabar con la lucha, ¿no? Ya, porque antes, bueno, pues, o sea, la represión yo creo que está ahí. Ahora estos días también conocíamos la petición de cárcel para los 3 años de cárcel para Churruca por la movilización que hubo en el Jovellanos cuando vino la compañía de baile aquella israelí, ¿no? La represión siempre está ahí. Aquí, bueno, pues en las luchas sociales también hay una labor que yo creo que se lleva haciendo estos últimos años de la gente de Asturias en pie, de bueno, intentar apoyar ahí tal, pero bueno, o sea, hablamos de datos de a lo mejor en los últimos años de más de 300 personas imputadas por participar en distintas movilizaciones. Claro, ¿no? El problema es que la mayor parte de esas personas, bueno, por lo menos en yo los datos que conozco más de cerca son los de la PA. Una vez que esto llega, bueno, pues a un juzgado, son sobreseídos, son absueltos, es decir, en su mayoría, yo creo que igual un 90-95% han salido libres. Y claro, sí, eso es lo que no se sabe. Eso es lo que no dicen, pero eso es lo que desde luego no podían soportar desde el gobierno, que luego los jueces nos dieran la razón, dijeran que lo que estábamos haciendo estaba bien, que no era delito, ¿no? Yo recuerdo un dato de la Comisión Legal de Sol, y no hace tanto tiempo, igual hará unos meses, que hacían un resumen y hablaban de como de 300, bueno, más 500 y pico acusaciones y demás procesos abiertos, y solo 3 habían seguido adelante, que no significa que fueran culpables. Seguido adelante, es decir, que no hubieran sido sobreseídos o... Creo que no había habido un caso todavía. Claro, eso es lo que no pueden tolerar. Por eso ahora, bueno, pues han sacado esta ley ya con esas cosas que antes los jueces decían, no, mira, si esto bueno, no está pero, mal... Pero tenemos hasta el 1 de julio, que hasta el 1 de julio no entra en vigor, podemos, hay que aprovechar, ahora, sí. Que nos quedan todavía un par de meses ahí. Venga, mañana salimos a hacer algo. A escalar edificios, por ejemplo, es una cosa que hace tiempo sí, que yo, eso mola. Escalar edificios y soltar unas pancartas. Antes de que te pongan la multa esta de no sé cuándo. Bueno, va pasando un poco el tiempo y no podemos dejar de relacionar obviamente el 15M con la PA, porque este es el programa de la PA, ¿no? De PA Asturias. Desde luego la PA no surgió con el 15M, todo el mundo sabe que la PA surgió en el 2009 en Barcelona con el antecedente ya del movimiento V de Vivienda, que por cierto se ha puesto ahora de moda estos días, el movimiento V de Vivienda, os daríais cuenta, por ese vídeo de Ada Colau vestida de superhéroe. Qué bueno, oye, la gente que no tiene nada mejor que hacer, en fin, se dedica a estas cosas. El lema de este movimiento era no tendrás casa en la puta vida, directamente. Y bueno, a partir de ahí surgió la PA, pero claro, estaba como muy restringida, ¿no?, a la zona de Barcelona y poco más. ¿Qué pasó con el 15M? Que una vez que el 15M ya estaba, pues vamos a decir, en todas las plazas de España, le sirvió como eco. Y a partir de ahí, bueno, pues fue apareciendo los stop desahucios y luego ya se fueron creando las distintas PAS. A día de hoy, más de 200 nodos de PAS en todas partes. Entonces, volviendo otra vez, si bien la PAS no tuvo origen en el 15M, desde luego el impulso que le dio el poner el problema de los desahucios en boca de todos... Esto sí que fue un poco tema 15M, ¿no? O derivación 15M. Y creo que tenemos a la compañera Aida. A la PA, tenemos a la PA. ¡Aida! ¡Hola! Hola, ¿qué tal, chicos? Que nos faltabas en esta mesa. No podíamos, bueno, pues hacer una reunión de este tipo sin contar contigo, mezclando pues 15M, acampada, sesión y la PA, pues obviamente... Una de las personas que tenían que estar con nosotros es Aida, a la que, antes que nada, un fuerte beso, un fuerte abrazo. Aida, que te echamos de menos. ¡Vuelve, Aida, vuelve! Y yo a vosotros un montón, aunque no lo creáis. Que además, yo estas por el 15M nunca me las perdía en Radio Plaza. Pues nada. Esta no me la podía perder tampoco. Estábamos un poquito aquí comentando, bueno, pues varias cosas. Uno, ¿dónde estabas tú el 15M? Empezamos por ahí y luego, bueno, pues toda la importancia que quizás no se le reconoce todavía al 15M, todas las consecuencias del 15M, mareas, asambleas de trabajadores, ley mordaza, etcétera, y habíamos llegado ya, bueno, pues a la PA, ¿no? A la importancia del 15M en la PA. Tú no sé, tú que estuviste allí, que lo has vivido además todo y que ahora estás muy, muy, muy PA allí en el núcleo, en el nacimiento, en Barcelona, ¿qué nos quieres contar de todo esto? Pues bueno, a ver, nosotros, y de hecho los que estáis allí lo sabéis de sobra, siempre decimos eso, que Asturias es la primera que nace a partir del 15M, y yo creo que eso, que casi en casi toda España se da el mismo proceso. O sea, analizando un poco el crecimiento de la PA, antes del 15M había, no sé si eran 20 PAS, y después, pues bueno, eso ahora creo que somos de 230, o sea que ahí es nada. Sí, porque y además, perdona que te interrumpa, pero luego, claro, lo que pasa siempre con los movimientos y con las cosas que cogen fuerza, nombre, fama y demás, todo el mundo se quiere luego adjudicar, no, si yo estaba en el principio, yo fui de la creación, pero lo que hay que recordar es que concretamente aquí en Asturias, el primer desahucio que se puede considerar como nacimiento de la PA, el primer desahucio sí. que se paró fue en julio del 2011. Efectivamente, y se fue una persona que ya a la desesperada llegó a la plaza de Gijón. Sí, me acuerdo perfectamente. Que además, preparando el tercer aniversario de Pasturias, estuvimos viendo los vídeos y demás que de aquel día, que los conservamos. Sí, sí, sí, así fue. Y ese sí, fue sí, claro, o sea, yo que además, sí, bueno, que vosotros acordáis también, porque también contaros a vosotros precisamente un poco aquello que sabéis tanto como yo, pues pero sí, es verdad que de hecho yo era de las primeras que era más del no vas a tener casa en tu puta vida que de PA, ¿no? Del de uh-huh. quién tiene hipoteca, ¿no? Pero me acuerdo que cuando llegó este primer stop de socios a la plaza, que fue un poco como muy shock para todos, de hostia. Bueno, esto sí que es verdad que lo tenemos aquí delante, ¿no? Tenemos aquí a Rubén, a David, Falo, Joaco, Orlando, que no sé si te quieren comentar algo, si tú quieres comentar algo, algún recuerdo común de aquellos días de acampada. ¡Los echo de menos a todos! ¡Y que os quiero! ¡Y que yo quiero estar allí ahora mismo! También, pues con esta fuerza que ha cogido la PA, ¿no? A través de todos estos nodos que estábamos diciendo y con este apoyo, surge otra cosa que quizás en otro momento también era impensable, que es la obra social. Antes la ocupación se veía como, bueno, mal, ¿no? Una cosa ahí de raritos, de gente marginal y demás. Desde la PA se ha conseguido, bueno, pues que la obra social sea algo legítimo. O sea, la gente apoya la obra social. Y tú ahora mismo, bueno, pues creo que sabes bastante de esto, ¿no? Sí, ahora mismo así como que vivo en la obra social. Sí, claro, a ver, pero es que el tema también, si lo analicemos un poco, tanto el 15M como después con la PA, yo creo que ha habido un cambio bastante significativo de todo lo que es el imaginario colectivo, ¿no? O sea, cosas que antes a lo mejor nos parecían súper impensables o que eran muy radicales o que eran muy... digamos, marginales, a partir de estos procesos se normalizan también porque la situación cambia, ¿no? La crisis va más, la burbuja inmobiliaria ya está ya definitivamente, ni por dónde cogerlo, y entonces se van normalizando cosas que a lo mejor hace unos años no se veían tan normales, pero bueno, que es que ahora es una situación de necesidad, o sea, una diferencia que hay entre la ocupación clásica, digamos, y la obra social de la PA. Es que en la obra social, bueno, para empezar, nosotros recuperamos viviendas que son nuestras, no ocupamos las de nadie. Eso hay que recordarlo rescate, siempre. Porque es que el rescate a la banca lo hemos pagado entre todos. El otro día salieron unos datos que eran, no me acuerdo qué barbaridad, de billones, se han invertido, no sé si eran 200.000 millones. Sí, creo recordar que 280.000 millones, de los cuales había recuperado apenas un 4%. Sí, pues eso, dimos aquí los datos. Es que yo decía, me suena que eran más de 200.000, pero no me acordaba cuántos. Pues todo ese dinero, que es dinero de todos los españoles que se ha invertido en rescatar la banca, pues evidentemente los pisos vacíos de la banca les podemos dar un uso social, o sea, para gente que no tiene una alternativa, porque evidentemente nadie se mete en la obra social por gusto, tiene unas cosas específicas, ¿no? O sea, tú, la obra social es algo absolutamente legítimo, pero para la legislación española es ilegal. Y por lo tanto nadie va a dar ese paso si le queda una alternativa, ¿no? Si tú puedes vivir tan tranquilo en tu casa, no te vas a meter en un juicio o no vas a esperar un desalojo, ¿no? Pero es que cada día hay más familias, bueno, y a lo mejor hay en Asturias, que tenemos una realidad un poco diferente, todavía es algo que se ve menos. Pero yo desde que me he venido aquí a Barcelona, o sea, es que hay montones y montones y montones de familias que es que no tienen ingresos, no tienen posibilidad ninguna, y es que no queda otra. O sea, no, cuando no tienes alternativa y la administración no te da ningún tipo de solución, a mí la administración me ha dado la solución de que pague lo que pueda y que me vaya a comer un comedor social. Y claro, esas son las soluciones que te dan. Sí, claro. Entonces, ¿qué hacemos? Volvemos a lo de siempre, porque además es algo también que se está fomentando bastante en estos últimos tiempos, ¿no? La caridad. Pues la caridad a través de vete a comedores sociales, vete a Caritas, que había que igual te pagan la luz y demás. No es una cuestión de caridad, es una cuestión de derechos. Tenemos derecho a tener un trabajo, tenemos derecho a tener una vivienda, tenemos derecho a ser personas dignas y no depender de la caridad de nadie. A una vivienda digna, que de hecho lo dice la ONU incluso, aunque bueno, no sirve tanto como que diga la Constitución que tenemos derecho a una vivienda, ¿no? Todo el mundo tiene derecho a una vivienda. Que también un poco el trabajo de todos es eso. O sea, sabemos que hay un montón de personas que están en esa situación y es también trabajarlo entre todos, porque no olvidemos que la paz, si tiene algo, es que es un proyecto colectivo, que es algo que hacemos entre todos y que siempre decimos que cuando vienes a la paz, por muy fastidio que es el problema, nunca te vas a quedar en la calle ni solo, ¿no? Y bueno, la obra social es pues el último paso de ese no te vas a quedar en la calle ni solo. Sí, porque hay que recordar, bueno, pues cómo funciona la PAL, ¿no? Que es un lugar de apoyo, de trabajo, que funcionamos de forma asamblearia, que esto también, claro, ha casado bastante, ¿no? Con el tema 15M, que donde por eso quizás esa fusión, ¿no? Se realizó también por que los dos eran movimientos asamblearios. Y que donde todo el mundo tiene voz, tiene derechos, tiene participación, pero también donde todo el mundo tiene que trabajárselo. No somos asistencialistas, no somos una oficina de estas de vivienda o de lo que sea, no. Queremos que la gente se lo trabaje, creemos en el empoderamiento y es lo que intentamos hacer. Claro, claro, y porque más que nada aquí cada uno tiene que encontrar una solución con el apoyo de los demás. Pero nadie sabe mejor que uno cuál es su problema, ni cuál es su solución, ni cómo va a estar cómodo. Claro. Y o lo hace por sí mismo, y volvemos aquí, nadie se lo va a hacer por él. Volvemos aquí a otro enlace, ¿no? con unas cosas que comentábamos al principio de este programa, a la re-evolución, a la reeducación. Cuánto hacía que no escuchaba eso. ¿Verdad? Pero que es, yo creo que es la semilla de todo, ¿no? Intentar eso. Trabajar todos juntos y avanzar, no quedarnos con lo que haya, intentar evolucionar, por mucho que nos cueste, porque es muy difícil. Y a ver, y en el 15M todavía teníamos a lo mejor nuestras dudas de qué era lo que podía salir de ahí, pero a día de hoy tenemos súper claro que sí se puede, así que ya no hay opción B. Ya no. Ahora sí que es tirar adelante y seguir aprendiendo y revolucionando. Bueno, pues seguramente, Aida, que en estos días estaremos bastante en contacto. Hay que recordar que el viernes es el auténtico aniversario del 15M y que, bueno, que lo celebraremos de alguna manera. Sí, sí, lo sé. tú ya sabes que yo estoy en todas partes. Lo sé, lo sé. Yo no estoy, pero me entero. Sí, sí, sí. Exacto. Además, yo sigo pendiente de todos los correos y todas las letras de Pasturias, ¿eh? Que yo... Mi Pasturias, por mucho. Pa Barcelona la adoro, pero Pasturias es Pasturias. Está en el corazón. Total. Bueno, Aida, pues un abrazo muy fuerte, muchos besitos y ya sabes lo que te decimos siempre. Aida, vuelve. Vuelve pronto. Muchos besos para todos, guapos. Un beso, adiós. Chao. Un besazo. Lo que decíamos, ¿no? Aida estaba, bueno, pues ahora está allí en Barcelona, pero Aida fue un elemento fundamental de la acampada también. Estaba allí todo el tiempo que podía. Y bueno, ahora mismo sí la echamos bastante de menos porque ha sido de esos puntales, ¿no? Que ha sido seguido ahí aguantando y demás. Y no sé, ¿y qué hacemos ahora? Yo quería contar una anécdota, a ver, que me estaba acordando ahora cuando estaba hablando Aida, muy sencilla, que en una de las manifestaciones que se hicieron, no recuerdo si era cuando hubo el desalojo de Plaza Cataluña, yo recuerdo que Aida iba con un megáfono, veníamos de la zona del Parchís, no sé si habíamos salido de Begoña, por ahí hacia la Plaza Mayor, y yo iba en la parte de adelante haciendo alguna foto para tuitearla o de fuera y tal, y de repente Aida llega con el megáfono y dice, toma, que me tengo que ir a currar, y me pongo delante al megáfono, y de repente me veo allí delante de la masa que venía tal, con aquel megáfono, y entonces claro, empecé a arengar a las masas, ¿no? Ya que estoy aquí, y fue de esto, vamos, que era un poco el pero yo creo que muy ambiente 15M, ¿no? De repente te veías en un lío, igual que, sí, que otro día que estaba también allí en la zona de comunicación, y en una de las primeras concentraciones que se hicieron, o de las primeras asambleas, y yo estaba allí también con el ordenador, no sé qué, estábamos allí hablando algo, tal, y de repente teníamos un comunicado que había que leer, pero no había nadie que lo leyera, entonces no sé quién me cogió, léelo tú, que tienes buena voz, y de repente te ves allí con el papel en la mano y un micro y la gente ahí esperando que digas algo, ¿no? Pero yo creo que a muchos nos pasaron cosas similares, ¿no? Yo a veces cuando me viene gente y dice, no, es que, claro, yo no sirvo, haz esto tú, que es que tú lo haces mejor y no sé qué, claro, tal, porque esto, lo otro, y yo, vamos a ver, y es que todos empezamos así un poco, de pronto nos vimos con un megáfono en la mano y tiramos para adelante, ¿no? Era aquello de, bueno, o lo hago o queda sin hacer, y entonces sí, le echabas las tres Bs y entonces cogías y lo hacías, ¿no? Pero yo creo que es que además esos días también fueron un aprendizaje muy muy duro, porque fue duro porque era eso, liarte la manta a la cabeza y jolín la que me ha caído y a ver cómo tiro yo por esto. Y luego, eso, cuando ahora nos viene gente con esas dificultades, y dices, pero bueno, ¿dificultades de qué? O sea, ahora, por ejemplo, que es que hay que montar una manifestación. Bueno, sí, pero esto para dentro de un mes, porque hay que hacer esto. Y así que dice, pero vamos a ver, que nosotros hemos montado supermanifestaciones en dos días. ¿Cuál es el problema? Y en uno, vamos. Y en uno. Y dices, pues, monta la manifestación, venga, tira para adelante, una pancarta la haces, pim, pam. Hay que echarle un poquitín eso, ¿no? Porque también es cierto que cuando prolongas las cosas en el tiempo y se burocratiza todo un poco, luego ya pierde, ¿no? Pierde fuelle. Entonces, bueno, animar a todo el mundo, que no pasa nada, que los megáfonos no muerden. Falo cogió un megáfono aquel día y seguro que lo hizo estupendamente, ¿no? Que es así también a veces como se aprende y como pierdes el miedo, porque tenemos que seguir perdiendo el miedo. Yo creo que eso... Y que todos servimos para todo, de alguna manera, ¿no? Bueno, y no es eso, es que al fin y al cabo, en tanto en cuanto somos seres vivos, sociales, que vivimos en comunidad, pues tenemos una faceta política y tenemos que proyectarla. Yo tengo que aclarar una cosa, es decir, aquello que tú no haces lo va a hacer otro, y ¿qué quieres que te diga? Tal como están las cosas, mejor hazlo tú, porque si viene otro lo puede hacer realmente mal y contra tus propios intereses o contra ti mismo, ¿no? Entonces yo creo que eso fue una de las cosas que aprendimos en el 15M, que yo creo que ya nos va a abandonar, es lo que comentabais antes del empoderamiento, y es lo que comentamos también, que la democracia se practica día a día, 365 días del año. Es también el cuestionamiento del sistema o del modelo representativo. Yo creo que eso está impregnado en la gente, y la cuestión desde mi punto de vista es trabajar cada uno en su plano de trabajo, en su ámbito, en la medida de sus posibilidades, pero efectivamente seguir la brecha, no se puede parar, ¿eh? No se puede parar, todavía es muchísimo, no es que todavía, es que queda todo por hacer. Tenemos que ir haciendo día a día. No sé si es la hora. Entonces, bueno, vamos a terminar con recordando eso de no nos representan, tenemos que representarnos nosotros mismos, tenemos que estar siempre ahí. No olvidemos nunca que hay que tomar la calle y que, desde luego, sí se puede, ¿verdad? Muchas gracias a todos, y recordad que este viernes 15 se cumplen los 4 años y, bueno, de alguna forma lo celebraremos. Le llaman democracia y no lo es. Le llaman democracia y no lo es. ¡Ale, ale, ale! ¡Ale, ale, ale! ¡Es mierda! Mil colegas quedan tiraos por el camino, y cuantos más van a quedar. ¿Cuánto viviremos? ¿Cuánto tiempo moriremos en esta absurda derrota sin